mujer florero. Metidita en casita, yo te espero. Las zapatillas de cuadros preparadas. Todo limpio y muy bien hecha la cama. De mayor quiero hacerte la comida. Mientras corren los niños. En el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. Yo aquí siempre te espero. Porque yo sin ti es que no. Es que no soy nada. Para las que sufren. Para las valientes. Para las que están solas. Para las olvidadas. Para las que no se callan. Para todas las mujeres, para todas las personas que nos escuchan, las somos todas. Y contar a las vecinas las desgracias que me pasa yo. De mayor quiero ser mujer florero. Un programa hecho por mujeres y algunos hombres. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Empezamos el programa saludando a nuestras compañeras de la red Nosotras en el Mundo, porque estamos unidas en una misma lucha, porque en todas las sociedades del mundo, de Europa, de América, de todos los países, las mujeres y las niñas son víctimas de discriminación económica, de abusos psicológicos y sexuales, violencia física, tanto en la esfera pública como en la privada. La violencia doméstica, la malnutrición, el tráfico de seres humanos, el acoso sexual, la mutilación genital, los matrimonios forzados, los crímenes de honor, los femicidios y las violaciones en tiempo de guerra son síntomas de la terrible realidad de la desigualdad entre hombres y mujeres y en el mundo. Contra esta lacra social seguiremos unidas a través de la radio en un mismo empeño, que es erradicar la desigualdad y la injusticia en nuestro planeta. Dime. Soy yo. Oye, que te dejo la comida lista, que he quedado. ¿Quedar tú? Pero si te lo dije. ¿Y con quién? A ver. ¿Con Carmen? Esa me tomen todo que te llena la cabeza de pájaros. Lo que te hace falta, vamos. Que tú donde tienes que estar es en casa y no por ahí. Así que ya estás llamando para decir que no vas. ¿Me oyes? ¿Me oyes? Venga, espérame que voy para allá. Si sientes que te aísla, te está maltratando y su violencia irá a más. ¿Mamá? Hija, tenías razón. Me voy contigo. No te saltes las señales. Elige vivir. ¿Qué tal el cole? ¿Bien? ¿Sí? Soy yo. ¿Por qué no me coges el teléfono? Luego dirás que me cabré. ¿Y por qué te has llevado el coche? Para ir a buscar a los niños, seguro que no, mentirosa. Que ya me imagino yo con quién andas, ¿eh? ¿Te crees que soy imbécil? ¿Y que no sé que lo que quieres es dejarme? Pues a mí nadie me deja tirado, ¿te enteras? Porque como me dejes, te mato. ¿Me oyes? ¡Te mato! ¿Dónde me llevo a los niños por...? Si te sientes amenazada, te está maltratando y su violencia irá a más. 016, ¿en qué puedo ayudarle? No te saltes las señales, elige vivir. Por cierto, Ana, ¿qué tal fue la entrevista? Ay, muy bien, estoy contenta. Seguro que la llaman, con ese vestidito que llevaba. Oye, si le dan el trabajo es porque vale. ¿Qué vale? Pero tú la has visto hablar inglés. Si no tiene ni idea. Déjenlo, si tiene razón. A mí no me des la razón como a los tontos, ¿me oyes? Que yo no soy ningún idiota. Oye, tío, siempre estás igual. Como sigas en este plan, te vas. Si sientes que te humilla, te está maltratando y su violencia irá a más. No. La que se va soy yo. No te saltes las señales. Elige vivir. Bueno, como toda nuestra audiencia se habrá dado cuenta, vamos a hacer hoy un programa dedicado a la violencia contra las mujeres. Porque el próximo día 25 de noviembre, el próximo domingo, Se reivindica esta lucha de las mujeres contra todo tipo de violencia, violencia psicológica, física, económica, etcétera. Para ello, hoy tenemos unas invitadas de excepción que son un poco nuestras maestras del feminismo. Bueno, ni que decir tiene que saludamos aquí a nuestras compañeras Valle, Toñi, Loli, Lola, Bello. Hola. Y Sema. Bueno, como decíamos, vamos a entrevistar a María Angustias Bertomeu Martínez Gusi. Esta mujer, que es licenciada en Geografía e Historia, lleva 20 años de docencia, es una empresaria, investigadora y fundadora de una empresa que se llama Arte Final de Comunicación, Producciones Audiovisuales y Asesoría TIC. Ha fundado una página, un periódico digital que se llama Eleusis y ahora se llama emujeres.net. Y ha recibido el Premio Meridiana de la Comunicación en 2006, de Mujeres Emprendedoras en 2008 y muchos más que no vamos aquí a contar. Realiza actividades de cooperación en Latinoamérica con proyectos de alfabetización digital e incluso hace arte electrónico. Vamos ya a hablar con ella. Gusi, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues muchas gracias por acudir a la llamada nuestra del programa Las Somos Todas. Aquí tengo a mis compañeras Loli y Cecilia, que tú conoces. Hola, Gusi. Es un placer. Hola. Y Lola Bello también. Hola, ¿qué hay? Estábamos hablando porque hoy hacemos un monográfico sobre la violencia hacia las mujeres. Y estábamos hablando de distintas formas de violencia y no, queríamos preguntarte, bueno, queríamos que explicaras un poco a la audiencia en qué consiste la violencia económica. Bueno, pues tiene muchas facetas, porque la violencia siempre tiene muchas caras. La violencia económica es un concepto que, bueno, se está acuñando para nombrar aquella diferencia de trato en el empleo y en los salarios y también en la representación, porque en España, por ejemplo, los estudios demuestran que una mujer cobra un 20% menos que los hombres por el mismo trabajo, ¿no? Y claro, eso es, pues, bueno, esa desigualdad acaba siendo violencia contra la mujer, porque en realidad no hay ningún motivo porque que a igual trabajo se tenga un 20% menos de salario, ¿no? Uh-huh. Luego hay otro tipo de violencia, que es cuando directamente se te ofrecen los contratos peores, las posiciones peores en los trabajos, con más carga de responsabilidad, pero con menos salario, ¿no? Eso también es violencia. Y también es violencia cuando se decide que se va a hacer una flexibilidad horaria y desde luego se piensa en las mujeres y no se piensa en los hombres, aunque todos dicen que es estupenda, pero claro, ninguno la quiere, ¿no? Entonces, no será tan estupenda cuando ningún hombre se acoge a la flexibilidad y a la reducción horaria, etcétera, ¿no? Porque claro, se trabaja menos, pero se cobra menos también, ¿no? Claro. Entonces, claro, todo eso parece que es como una película que nos de dificultades con las que nos enfrentamos las mujeres solo por el hecho de ser mujeres en el mercado de trabajo. Y luego está el rechazo a la presencia de las mujeres en las instituciones que representan a las empresas y a los lugares de la toma de decisión. Porque si las mujeres estuviéramos en los lugares de toma de decisión, seguramente muchas de las decisiones serían otro calado, ¿no? Por lo menos serían mucho más ajustadas a la diversidad que representa la sociedad. La semana pasada hemos visto cómo la Comisión Europea se negaba a aprobar una norma por la que decía que los consejos de administración de las grandes empresas deberían tener un 40% de representación de mujeres. Esa negativa la lideraba Angela Merkel, tristemente, Alemania, Inglaterra y 6 países más, ¿no? Entonces la comisaria europea, responsable de este ámbito, pues ha tenido que pelear duramente, rebajar muchísimo los planteamientos de la norma que ella planteaba, y solo así, rebajando planteamientos, ha conseguido que Alemania, Inglaterra y estos otros seis países se abstuvieran en la votación, ¿no? Entonces, o sea, es que es tremendo que tengamos que estar en esta situación y que países con visiones completamente misóginas de la presencia de las mujeres en el mundo, pues tengan capacidad de limitar nuestros derechos, aunque uno de ellos esté liderado por una mujer, ¿no? Que, bueno, pues todo el mundo dirá, ¿y entonces eso qué explicación tiene? Pues tiene la explicación de que Angela Merkel, para poder competir en un mundo tan masculino, ha optado por un modelo de liderazgo completamente masculino, ¿no? Y entonces, bueno, pues no ve, no quiere ver que su identidad con las mujeres, ella cree que le debilitan, y entonces es más dura con las mujeres que los propios hombres. Porque aceptar que las mujeres tienen una situación de desigualdad es aceptar su debilidad, ¿no? Entonces ella no quiere estar en esa situación y acaba actuando con mayor dureza y con mayor misoginia que el resto de compañeros que son jefes de gobierno. No sé si sí, bueno, hola, Gusi. A mí me gustaría que, bueno, ya que estás hablando de las mujeres en puestos de responsabilidad, si conoces algún estudio o algo relacionado con los que tengas datos sobre el tema del techo de cristal, ¿no? De esta barrera invisible, pero que no se puede romper para que las mujeres lleguen a puestos de responsabilidad. Sí, mira, precisamente vengo de hacer un networking. Yo pertenezco a una red de mujeres empresarias y hemos hecho, estas cosas que se llaman ahora networking, que en realidad es un encuentro de profesionales y empresarias y directivas que nos contamos cada una qué hacemos y qué tenemos para ver si conseguimos ampliar las redes y potenciarnos entre nosotras. Entonces, ahí he aportado algunos datos, por ejemplo, en la Comisión de Valores Española ha hecho un estudio donde dice que solo el 4,4% son mujeres en los consejos de administración, ¿no? De las empresas del IBEX español, ¿no? Es decir, las grandes empresas españolas, sí. Solo el 4,4%. Eso entra en contradicción con el dato de que el 62% de todos los licenciados que salen de las universidades en España son mujeres. Es decir, son licenciadas. Claro, si el 62% son licenciadas y solo el 4,4% llega a puestos de toma de decisión, ¿qué pasa con ese 58%? ¿Qué pasa? Es que es muchísimo, no es una ni dos. Ese es el techo de cristal del que tú hablas, que antes estaba. El techo de cristal define todos aquellos inconvenientes no tangibles, no directamente, que no actúan directamente sobre una a una, pero crean un estado de la cuestión, crean un ambiente que impide que las mujeres alcancen sus proyectos personales al más alto nivel, ¿no? Porque antes ese techo de cristal estaba en el inicio de la carrera universitaria, porque de una forma tácita o difusa se daba a entender a las niñas y a las jóvenes que al acabar sus estudios de la escuela, pues ya bastaba, ¿no? Y se iban o a carreras de a estudios de grado medio, secretarias, ATS, en fin, todos los trabajos que tenían que ver con los cuidados, que eran muy femeninos, o bien se entraba ya en el mundo laboral en puestos de trabajo de calificación, porque lo que se esperaba era que te casaras, ¿no? El movimiento feminista ha conseguido desplazarlo de el final de los estudios obligatorios al final de la carrera. Ahora, es bien difícil que a una niña se le niegue el derecho a estudiar una carrera, a no ser por motivos económicos, y efectivamente la mayoría de las personas universitarias son mujeres. Ahora hay en las matrículas de la Universidad Española hay más jóvenes, chicas jóvenes, que chicos, ¿no? Sí, sí. Eso quiere decir que las mujeres hemos universalizado ese derecho a estudiar en la universidad. Pero acaban las carreras y esto quiere decir que estamos en torno a los veintitantos años, 22, 23, 21, ¿no?, según las carreras, y ahí vienen las decisiones de rango ya personal. Entonces, acabas la carrera y empiezan los primeros trabajos. Lo normal es que tu compañero o tu novio en ese momento pues sea un compañero de universidad como tú, habitualmente, y entonces la oferta de trabajo de él siempre se valora más que la de ella. Aunque a veces la de ella es mejor oferta, ¿eh?, porque es mejor estudiante, tiene mejores currículums, etcétera. Sin embargo, se sigue valorando y entonces muchas mujeres renuncian a su propio trabajo para desplazarse de ciudad porque al novio le dan un puesto en otra. Ese es un motivo. Otro muy importante es la maternidad. Se acerca el límite peligroso de edad, ¿no?, donde las decisiones ya hay que ir tomándolas, y muchas mujeres deciden que es el momento de tener hijos. Entonces, tal como está estructurado este país, en el momento que una mujer decide tener un hijo, toda la responsabilidad recae sobre ella, y eso te saca del mercado laboral, pues no el año del embarazo y del parto, porque en realidad la primera infancia también recae sobre ti, y hasta 2 o 3 años como mínimo es bien difícil que te incorpores. Y cuando te incorporas, pues tu promoción ya es en el mundo, peleando, haciendo currículum, consiguiendo colocarse, ¿no? Entonces es muy difícil la reincorporación. Entonces ese es el techo de cristal, donde hay una presión social muy importante para que renuncies tú al trabajo y no él, para que si tienes que tener un hijo lo tengas ya, para que cómo vas a dejar tu ciudad y tu familia, toda esa presión social, combinada con el hecho de que si eres mujer cobras menos y trabajas igual o más, pues ahí es ese techo de cristal del que habla Lola, que te va, va como cercenando las carreras profesionales de una gran parte de mujeres que han hecho un esfuerzo tremendo en hacer carreras universitarias y luego, pues, tristemente se truncan. Gusi, recuerdo que en un taller que hicimos, creo que fue contigo, hablábamos de la violencia que supone el trabajo no remunerado que hacemos las mujeres, es decir, el trabajo que hacemos en la casa, atención a los menores, a las personas con algún tipo de discapacidad, dependientes, y cuantificábamos ese trabajo. Eso también es un tipo de violencia, ¿no? Sí. A ver, yo creo que es que, claro, el concepto de violencia, bueno, hay una violencia tremenda e inmediata, que es la que todas nos espanta, ¿no?, que son las muertas. A mí me espantan igual las mujeres golpeadas en silencio, que están en sus casas, y me espantan las mujeres acosadas y violadas y maltratadas en el seno de sus casas, que no salen en los telediarios, ¿no? Eso es tremendo. O sea, dicho eso, esa es la violencia terrible a la que hay que atacar, pero vamos, no tener ninguna tolerancia. Pero para que esa violencia suceda, tiene que haber antes una violencia que, como decía el otro día Amelia Valcárcel, llama la violencia de baja intensidad, ¿no?, que es las microviolencias que constantemente sufrimos las mujeres a lo largo de tu día, ¿eh?, en un autobús, en la calle, el desprecio, cuando vas a... hoy es un telediario y solo se habla en masculino, cuando vas a un periódico y solo se habla de lectores masculinos, cuando... Es decir, hay pequeñas violencias que todos los días sufrimos que van creando un colchón de tolerancia hacia la violencia y que de ahí da paso a una violencia media, que es una voz más alta que otra, un cállate, tú qué sabrás, conmigo no vienes, así no sales a la calle, ¿qué te has creído? Pero que no pasa de ahí, bueno, y se tolera. Socialmente se tolera, se gastan bromas, lo tontas que son las mujeres, que sabrán ellas, lo mal que conducen, todos esos tópicos, aunque luego los seguros cobran menos a una mujer porque tenemos menos accidentes, ¿no? Sin embargo, eso que es un dato real, hay un tópico de que las mujeres conducimos. Bueno, todo eso son pequeñas violencias que van como aumentando la tolerancia hacia esa violencia general. Y lo que tú planteas es... Yo considero que es una violencia porque es una falta por un lado es una falta de libertad para las mujeres y por otro lado es un motivo de empobrecimiento. Son todas esas mujeres que dedican años de su vida, algunas, y otras muchas horas al cuidado de mayores, enfermos y niños en los entornos familiares, que son personas que, como tienes que atender a tu grupo de cuidado en casa, pues no puedes salir a trabajar, o sales a trabajar, pero desde luego no tienes ni un minuto de ocio porque tienes que atender a los cuidados, ¿no? Sin embargo, ellos tienen trabajo, tienen ocio, tienen negocio, tienen todo lo que desean, porque parece que la tarea de los cuidados no recae sobre ellos. Entonces, claro, visto así, a mí me parece una violencia estructural contra la vida y la libertad de las mujeres que están obligadas a soportar esa situación. Más ahora, con la anulación vía presupuestos de la Ley de Autonomía y Dependencia, que eso va a volver sobre las espaldas de las mujeres españolas la atención de todos los cuidados que se necesitan en las casas. Y para muchas mujeres, que somos una generación sándwich, porque todavía tenemos niños en casa, todavía viven los mayores y además los hijos se han casado y vuelven a entrar bebés por abajo, ¿eh? Y entonces volvemos a ser abuelas cuidadoras y abuelas niñeras, ¿no? Entonces es como toda una vida dedicada al cuidado en las distintas fases. Según un estudio de María Ángeles Durán, que es la gran experta en el tema de temporalizar los cuidados y cuantificarlos, dice que el 21% del PIB español lo aportan el trabajo no remunerado de las mujeres en España, que eso es muchísimo dinero, ¿no? Si lo tuviéramos, si alguien lo tuviera que pagar o las mujeres lo pudiéramos cobrar, bueno, pues no podría ser, ¿eh? Porque, claro, es servicio de 24 horas, especializado, atento, cariñoso y eficaz, ¿eh? Eso. Entonces, eso es un servicio de alta calidad. Gusi, yo te quería preguntar, sí, bueno, un poco lo has comentado tú ahora, pero la crisis pues empeora todo esto, ¿no? Sí. La crisis empeora porque la crisis está empobreciendo a las mujeres. Está empobreciendo a las mujeres porque cuando el mercado de trabajo se debilita, somos las primeras en caer, ¿eh? Entonces, las reducciones horarias, las reducciones de plantilla, la pérdida de incentivos, toda esta cascada de derechos económicos y de derechos sociales que se habían ido adquiriendo, se pierden, y se pierden siempre por la parte más débil de las empresas, que son las mujeres. Porque además se ha perdido los últimos decretos del gobierno del PP, en la reforma laboral, se han cargado de facto la obligatoria de que tenían antes las empresas de negociar con los sindicatos los convenios colectivos. Entonces, la reforma laboral ha abierto un paréntesis para decir ya no hace falta hacer un convenio y, por tanto, no hay fuerza negociadora. Como no hay fuerza negociadora, en los elementos más débiles siempre caen las mujeres. Eso en cuanto a las que tienen trabajo. Y respecto a todas, como la Ley de Autonomía y Dependencia ha desaparecido porque no hace falta deslegislar, es más sencillo no presupuestar, pues como no hay dinero, no solo no se mantienen los servicios que había, sino que se están cerrando, y entonces pues muchas residencias, muchos centros de día y muchos servicios de atención a domicilio han desaparecido, y esos mayores vuelven a las casas, y esas son personas que necesitan una dedicación de las 24 horas, y esa dedicación se la damos las mujeres. Entonces está sucediendo que hay muchas mujeres que tienen que perder su puesto de trabajo para poder atender a los mayores, ¿no? Con lo cual, la crisis nos golpea como trabajadoras, como ciudadanas y como responsables de los cuidados. Vaya tela, ¿eh? Vaya tela marinera. ¡Qué panorama, Gusi! Bueno, las mujeres siempre hemos llevado esta parte sobre nuestras espaldas, ¿eh? Lo que pasa es que en los últimos tiempos habíamos conseguido importantes mejoras legislativas que abrían un panorama de optimismo, ¿no? Entonces, ahora estamos en una época de recesión conservadora, ultraliberal, porque cuando las políticas sociales que se están haciendo ahora, porque dices que ahora no hay dinero para políticas sociales, y no es verdad. están haciendo. Lo que se está haciendo es una política social contraria a lo que nosotras consideramos que debería ser el estado del bienestar. Pero política social se está haciendo porque se está desmantelando la que había para sustituirla por otra, que es neoliberal, ¿no? Entonces, cuando en España los gobiernos conservadores no tienen un componente ideológico propio, siempre se lo presta la Conferencia Episcopal, ¿no? Entonces, en el caso de las mujeres, el PP no tiene un proyecto de cómo le gustaría que fuera la vida de las mujeres en España. Eso se lo presta Rouco, y entonces, claro, lo que se traslada es una visión del siglo XIX del papel de las mujeres, ¿eh? Sumisas, respetuosas con la autoridad, vuelta a las casas y sin derechos sexuales y reproductivos, que son el eje de flotación de la derecha, ¿eh? Porque si las mujeres tenemos autonomía para decidir nuestra sexualidad y nuestra maternidad, pues todo su esquema de familia, municipio y sindicato, ¿eh?, como dirían los que ahora gobiernan, que lo decían ya hace 40 años, pues se les viene abajo. Y entonces, claro, la primera medida que toma este gobierno es atacar la libertad de las mujeres, que es gratis, ¿eh?, porque eso no cuesta dinero. O sea, hay medidas que se justifican por dinero, pero las propuestas de retroceso de libertad de las mujeres no conllevan un presupuesto económico. Es mover leyes y remover, así como la ley de igualdad decía que el gobierno está obligado a remover los obstáculos que dificulten la igualdad de oportunidad y trato, pues lo que está haciendo el Partido Popular es poner esos obstáculos y retrotraer las leyes a los años 80. Sí, bueno, yo te quería también comentar que bueno, cuando en los principios, cuando se hablaba de violencia económica, siempre nos referíamos al impago de las pensiones, ¿no? Porque, bueno, en este país la mayoría de las mujeres son las que tienen la custodia de sus hijos y de sus hijas. Entonces, bueno, que nos comentaras un poco el tema este de las pensiones no pagadas. Sí, bueno, se me había quedado fuera, menos mal que lo he sacado. Porque, efectivamente, si antes había muchos exmaridos que no pagaban y había que, bueno, perseguirlos con la justicia para que pagaran sus deudas con su familia, ahora esto se ha convertido en un sálvese quien pueda. Porque, como el índice de paro es altísimo, lo primero que sucede es que dejan de pagar la pensión, ¿no? Y además quien tiene trabajo argumenta que tiene una caída de ingresos importantísima y que no puede pagar la pensión. Y los jueces están aceptando eso como máxima, y lo que está pasando es que las mujeres y los hijos que viven dependiendo de ellas pues están entrando en una situación de pobreza real porque los exmaridos no pagan las pensiones, ¿no? Entonces esto es otro revulsivo de la crisis. Y además, con la nueva propuesta del Partido Popular de la custodia compartida, eso está generando, bueno, pues unos indicadores de violencia, porque se está obligando a las mujeres a ir con sus hijos a lugares de encuentro y se está obligando a compartir casa y a compartir bienes por la famosa custodia compartida impuesta, ¿no? Entonces, esto es una locura que solo lleva al desquiciamiento aún más de los miembros de esa familia que tienen que soportar una custodia impuesta, que además siempre acaba generando violencia, porque cuando la convivencia se rompe porque no es posible, pues diga lo que diga un juez, es que no es posible, ¿eh? Entonces, el otro día, bueno, las compañeras juristas como Emilia Caballero tenían sobre esto, bueno, claro, tienen mucha información, porque además ella es la vicesíndica de la Defensora del Pueblo de la Comunidad Valenciana, y están ocurriendo cosas gravísimas porque la crisis está argumentando el dejar de pagar esas pensiones. Y luego hay muchas mujeres que no se pueden permitir ahora separarse o divorciarse porque no pueden asumir el coste y se tragan la violencia ya. No sé. Claro, si ya era difícil, pues ahora más, ¿no? Claro. Bueno, Gusi, estaríamos hablando mucho más toda la vida. Es un gustazo. Es un gustazo. Bueno, te emplazamos a que otro día nos atiendas para nuestro programa. Ha sido un placer. Solo que nos des alguna esperanza. Eso, sí. te iba a decir yo también. A ver, Gusi, ¿cómo sí. está el futuro un poquillo? A ver, yo... A ver, soy optimista porque creo en el movimiento de mujeres. Porque la experiencia y la historia es que las mujeres juntas, asociadas, han cambiado el mundo. ¿Eh? Y han hecho una de las revoluciones más importantes que se puede hacer en el mundo, que, como decíamos el otro día en Córdoba, es una revolución que ha alcanzado su éxito, pero que no tiene víctimas en el bando contrario. Aunque sí en el propio bando, porque hay muchísimas sufragistas y muchísimas feministas que se han dejado la vida en la defensa de los derechos. Pero es una revolución pacífica que pretende la paz y la igualdad de trato entre hombres y mujeres. Y yo creo que, siguiendo el hilo de la historia, tenemos motivos para el optimismo, ¿no? Para eso las mujeres tenemos que estar juntas, tenemos que asociarnos, tenemos que buscar qué nos une y olvidar lo que nos separa. Y las mujeres tenemos que plantarle cara al patriarcado, que está personalizado en ministerios y en sotanas y en conferencias episcopales, y decirle bien claro, en la calle y en el día a día nuestro, que no estamos dispuestas a dar ni un paso atrás. Y si hemos conseguido el derecho al voto, si hemos conseguido entrar en los consejos de administración, si hemos conseguido implantarnos en la vida, ¿por qué vamos a pensar que vamos a aceptar estos retrocesos, ¿no? Yo sé que durante los gobiernos de la derecha se van a perder, va a haber retrocesos, ¿eh? Se van a perder condiciones, pero yo estoy segura que ni las mujeres jóvenes van a dejar que les digan que se vuelvan a casa, ni las mayores estamos dispuestas a dar un paso atrás, ¿no? Como decía Amelia Valcárcel, hasta aquí hemos llegado y nos vamos a quedar, ¿no? Como decía Ana María Pérez del Campo, a las barricadas. Sí, yo creo que además, yo soy feminista y yo creo que las feministas tenemos que liderar la resistencia. Creo que es nuestro papel ahora en la historia. No es momento de conseguir, es momento de resistir. Entonces tenemos que liderar la resistencia, que estar juntas, que hacer redes, que crearnos y que potenciarnos. Que ellos sepan que esto no va a ser fácil para ellos, porque somos muchas y tenemos derechos. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. A vosotros. Sí. Un abrazo. Y un placer oírte. Muchas gracias. Adiós. Hasta pronto. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el balón pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. El día es gris cuando tú estás y el sol vuelve a salir cuando te vas. Y la penita de mi corazón yo me la tengo que tragar con el fogón. Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio. Cada vez que me dices puta se hace tu cerebro más pequeño. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla salta el balón pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto. curarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor. Bueno, vamos a entrevistar a Rafaela Pastor. Rafaela Pastor, que no es la primera vez que está en nuestro programa, es presidenta de la Plataforma de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres, es Premio Meridiana 2006, un prestigioso premio que concede el Instituto Andaluz de la Mujer por el trabajo en temas de igualdad, y tuvimos la suerte de estar hace unos días con ella en el 23 Feminario de la Plataforma de Apoyo al Lobby Europeo, que se titulaba la violencia estructural contra las mujeres. Rafaela, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por atender nuestra llamada. Aquí gracias estamos... a vosotros por llamar. Aquí estamos las chicas de La Somos Todas, que tú conoces muy bien, Loli Cecilia. Hola. Hola, ¿qué tal? Lola Bello. Hola, Rafaela. Toni. Hola, Lola. Cuenca. Hola. Y Valle. Hola, hola, hola, Rafaela. Bueno, Rafaela, estamos haciendo, como te dije, un programa especial sobre la violencia hacia las mujeres y estamos llamando a nuestras maestras, y una de nuestras preferidas ya sabes que eres tú. Y... Bueno, me da como no sé qué digáis maestra, porque yo también aprendo muchísimo de vosotras, Loli. Bueno, muchísimo. Pero nosotras más de ti. Escucha, en primer lugar, hemos comentado aquí que ha sido un éxito el 23 Feminario del Lobby, de la Plataforma de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres. Supongo que satisfecha, ¿no? Sí, muy satisfecha, porque este año en plena crisis, pues hemos rebosado todas las previsiones. Yo me atrevería a decir que hemos tenido más inscripciones que en los años anteriores, cuando hemos realizado el seminario aquí en el rectorado. Muy bien. Además, la temática a mí me ha parecido muy oportuna, porque, bueno, como ya sabemos todas, es importante que hablemos de la violencia estructural contra las mujeres, y no solo, desafortunadamente, que ojalá no lo hacemos de ello, pero que hoy nos hemos levantado con una mujer nuevamente asesinada, de los crímenes contra las mujeres. Uh-huh. Rafaela, ¿quieres explicarle a nuestra audiencia qué es la violencia estructural? Porque es un concepto que mucha gente supongo que no tendrá muy claro. Ya, bueno, pues la violencia estructural, como hemos visto en el 23º Seminario en la ciudad de Córdoba, no es otra cosa que la violencia, como llamaría nuestra Amelia Valcárcel, de baja intensidad. Y la suma de todas esas violencias, pues, hacen posible que las mujeres todavía estemos excluidas, por ejemplo, del encuentro hispanoamericano que ha habido en Cádiz, donde todos eran varones, excepto una mujer. Yo no sé cuándo va a llegar el día que a los varones les dé vergüenza, o por lo menos nos pidan disculpas públicamente por habernos echado de los espacios que en justicia nos corresponden, porque las mujeres somos más del 52% de la población mundial. Y la violencia estructural, pues eso no es compartir el poder político con las mujeres, el que las mujeres tengamos menos salario que los hombres al mismo puesto de trabajo, el que las mujeres, por ser lesbianas o estar embarazadas, sean echadas de los trabajos o por casarse, que a las mujeres en las entrevistas de trabajo le pregunten: ¿tú que eres soltera o casada? Oye, si te casas, piensas tener hijos, hija. Un sinfín, Loli y compañeras que estáis ahí, un sinfín de situaciones que vivimos las mujeres todos los días y en todo el planeta, que hacen posible que los hombres entiendan, no todos afortunadamente, pero sí muchísimo más de los que debieran, que las mujeres somos propiedad de ellos y que por lo tanto, o de ellos o de nadie, en situaciones límites, tan límites que acaban con las vidas de sus compañeras de vida y de las madres de su hijo y de su hija. Hola Rafaela, bueno, felicitarte también por el exitazo del 23 Feminario. Y bueno, al hilo de tal y como empezó el Feminario, me llamó mucho la atención que empezó con el tema de la prostitución. Porque bueno, muchas veces este problema, esta lacra, pues queda fuera de lo que se considera violencia contra las mujeres, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, que me gustaría que nos contaras un poco. Bueno, Lola Bello, pues tú sabes que llevamos muchos años trabajando juntas y que tanto la Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres como las mujeres de Écija, la Asociación de Mujeres Hierbabuena, consideramos todas que la violencia, o sea, que la prostitución es la última consecuencia o una de las últimas consecuencias de la violencia contra las mujeres. Nosotras entendemos que la prostitución tendría que estar recogida en la ley contra la violencia hacia las mujeres. Y entendemos que la prostitución habría que abolirla, porque esto no es el trabajo más antiguo del mundo, esta es la explotación y la esclavitud de las mujeres más antigua del mundo. Los cuerpos humanos no se pueden comprar y vender como se hace con los cuerpos de adolescentes, de niñas y de mujeres adultas para prostituirlas, las trata de blancas. Ahí en la prostitución, muchísimo dinero. La prostitución está es uno de las actividades, porque yo no le llamaría negocio, puesto que no acepto que eso sea un trabajo para ninguna mujer, pero sin embargo es una de las actividades que más dinero mueve en el mundo, pues, de las drogas y del armamento. En Andalucía, yo a las personas que nos estén oyendo les diría que tengan ojos, por ejemplo, desde Jaén a Córdoba, y cuenten, o desde Jaén hasta Écija, que estáis vosotras, y que cuenten los prostíbulos que hay. Bien, pues en esos prostíbulos, que son muchísimos, hay mujeres que las traen de otros países, que las venden y que las explotan sexualmente, que las van cambiando de prostíbulo, y que desde luego eso es un engaño para la sociedad, porque es un engaño en tanto a que hay una doble moral que dice que bueno, este es el oficio más antiguo del mundo y que mientras que no molesta a la ciudadanía, porque se la lleven fuera, que no la vea la población y tal. No, yo le preguntaría a quien está oyendo que si considera que la prostitución es un trabajo como otro cualquiera, emplearía a su madre, a su hermana o a su hija en un prostíbulo. La prostitución es la máxima expresión de esclavitud de las mujeres, que todavía en el siglo XXI pues tenemos que levantarnos con la vergonzosa publicidad en los medios de comunicación de la venta y compra de los cuerpos de las mujeres y de las niñas. Rafaela, ¿qué me dices del retroceso, bueno, del planteamiento ideológico a los ataques que estamos recibiendo las mujeres por parte del nuestro gobierno y de gente relevante del poder últimamente? Pues Loli, yo ahí te diría que tendríamos que estar todos los días la ciudadanía en la plaza de los pueblos gritando todo lo alto que podamos, que nos devuelva lo que justicia nos corresponde, que la salud es un derecho constitucional, que la educación es un derecho constitucional, que la vivienda es un derecho constitucional, y que no se sostiene una democracia en la que el dinero lo manejan los grandes magnates del capital y de la banca, y están echando a personas a la calle de sus casas porque no pueden pagar hipotecas, a familias enteras que están en paro. Aquí digo familia, personas, porque nos ha llegado a las mujeres y a los hombres, a los obreros, evidentemente, no a los, a los profesionales y a los altos directivos, por ejemplo, de Bankia, que aprovecho para decir que los, que los altos directivos de Bankia tenían salarios de 200.000 euros al año, cuando luego viene el señor, este presidente de gobierno que tenemos, y nos dice que nos apretemos el cinturón. Yo le preguntaría a él su cuenta bancaria, le preguntaría si él se aprieta el cinturón en su casa, si él se plancha sus camisas y su corbata, aunque esto parezca de perogrullo, no es de perogrullo, porque todo ser humano necesitamos tiempo para pensar, para leer, necesitamos tener una alimentación adecuada, un cobijo adecuado para preservar nuestra salud. Y lo que está pasando en este país es de auténtico juzgado de guardia. O sea, yo animo a toda la ciudadanía a que nos tiremos a la calle y a que en justicia le arranquemos al poder lo que nos corresponde, que es tener una vida digna para nosotras y para nuestra hija y nuestras nietas. Bueno, Rafaela, te vamos a dejar, porque te cuento que también hemos estado hablando con Gusi, que tú muy bien conoces. Sí. Y ¿con quién, perdón, que no le he oído, Loli? Con Gusi. Bertomeu. Ah, sí, con Gusi, la compa. Sí. Con Gusi Bertomeu. Sí, sí. Y bueno, pues se nos agota el tiempo del programa, pero te emplazamos, como siempre, ya sabes que estaremos encantadas de que vengas aquí con nosotras. Pero antes de eso, quiero que nos des algunas palabras de esperanza. Pues las palabras de esperanza, Loli, que yo comparto con vosotras, que sois amigas y compañeras de lucha y de camino, es que no nos rindamos, que estamos cargadas de razones para seguir luchando, para seguir avanzando, y que el seminario ha sido una muestra de que las mujeres no nos vamos a rendir y que vamos a seguir trabajando para conseguir que nos devuelvan lo que nos corresponde y nos den con lo que se habían quedado, que no es poco. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Rafaela. Gracias a vosotras. Estoy encantada de tener amigas como vosotras. Que sigas así muchos años. Muchas gracias, igualmente. Adiós. Hasta luego, un abrazo. Es solo una historia más. La Bella y la Bestia. La Bella y la Bestia. Ella era bella, frágil como una rosa. Él era una bestia, esclavo de sus impulsos. Único el día que les ataron esposas. Ya no eran niños, crecieron, se hicieron adultos juntos. Todo marchaba bien, no eso pareció en su primera luna de miel. Juró serle de por vida fiel. Y ella, él, una historia como otra cualquiera. Quien les ve y quien les viera. Pero el tiempo pasa y las relaciones se agotan, se cansan, ella ni lo nota porque está ciega. Ciega de amor, pero no aguanta la monotonía. Ya no quería ser dueño de una sola tía, o eso les decía a sus colegas de copas. Suelo irme con otras, pero ella ni lo nota. Bella estaba ciega, pero no era tonta, ya dudaba cuántas noches solas, tantas horas de la madrugada. La primera vez fue la más dolorosa, te regaló una infidelidad por cada rosa. Y es que el perdón será tu debilidad, pero lo que pasa una vez siempre sucede una vez más. Hasta ahora hemos hablado en general de la violencia contra las mujeres, pero desgraciadamente en Écija también hay víctimas de violencia. Afortunadamente en los últimos años no mortales, pero sí que se sabe que las hay. Tenemos datos, ¿verdad, Lola? Sí, tenemos datos del Centro Municipal de Información a la Mujer. Bueno, pues desde el año pasado, desde el 25 de noviembre de 2011 hasta ahora, consultas realizadas en relación con impago de pensiones, separaciones, divorcios, etcétera, hay 251 ha habido. Y en concreto, en, de malos tratos, ya consultas específicas de malos tratos, 78. Entonces, bueno, yo creo que son unas cifras bastante elocuentes en sí mismas, ¿no? Después, por otra parte, tenemos las denuncias tramitadas que se han interpuesto. Esto ya referido solo a 2012, en lo que llevamos de año, 65 denuncias. Órdenes de protección se han tramitado 42 y se han concedido 38. Ha habido 9 quebrantamientos de órdenes de alejamiento, de orden de protección, y 116 actuaciones policiales. Es decir, normalmente cuando interviene la policía es porque o bien ha llamado los vecinos o bien, bueno, ha habido una llamada desde la propia víctima, ¿no? Y bueno, desde 65 denuncias que se han puesto a 116, pues fíjate tú el porcentaje de mujeres que, bueno, y eso es lo que a actuaciones policiales se refiere, porque como comentaba Gusi, la cantidad de mujeres que sufren en sus casas y que nadie lo sabe. Las calladas, ¿no? Las muertas vivas. Sí. Que también las hay. Sí, es terrible. Y respecto a Andalucía, Toni, ¿tienes...? En Andalucía, según el consejero general del Poder Judicial, tenemos denuncias 9.609, corresponde a Andalucía. Y estas son debido a atestados policiales. Y más concretamente, y las que han presentado las víctimas han sido 533. Y dice que en Andalucía está creciendo el número de denuncias. Sin embargo, muchas de estas denuncias, cuando llega al procedimiento judicial, las retira. Lo cual, entonces, este año se ha lanzado la campaña andaluza de No Estás Sola, que significa que, bueno, que lo que pretende es que la víctima sepa, la víctima de violencia de género sepa que cuenta con el apoyo de toda la ciudadanía y de todas las administraciones, ya que en el Instituto Andaluz de la Mujer, desde que lo crearon en 1998, hay una serie de recursos y de medidas que pueden acogerse a ella y pueden atenderla. Sí, muy bien. Yo también tenía aquí algunos datos el primer informe de mujeres víctimas de violencia que ha hecho la Fundación ADECO. Hablaba de que el 64% de mujeres piensa que la crisis es un freno a la hora de la denuncia de las mujeres víctimas de malos tratos. Y también, como otro dato, el 73% de las mujeres contabilizadas víctimas de violencia no tenía un trabajo previo, no tenía trabajo en ese momento. Entonces, bueno, que esto también es una... En cuanto a la renuncia, verá, a la retirada de la denuncia, está en torno a un 12%, decían. 12%. ¿Coincide con lo que ha dicho Toni? No lo sé. Yo creo que son muchas más, ¿eh? Sí. ¿De qué? ¿De 500? Porque del porcentaje. Es que aquí habla de 9.609, corresponde a Andalucía. La retirada de denuncias. Ah, la retirada de denuncias. No he dicho dato ninguno de eso. No, de la retirada, no. Yo sí creo que puede ser en torno a un 12 o un 15% lo que es la retirada de denuncia propiamente dicha, pero después a lo largo del proceso, que digamos antes de iniciar el proceso, ¿no? Pero incluso muchas pues no aparecen después a testificar, es decir, que hay otro tipo de renuncias que a lo mejor no se contabilizan en esta estadística, pero que son renuncias en definitiva, ¿no? ¿Por qué crees que renuncian las mujeres? Porque la mayoría de las mujeres víctimas de violencia lo que quiere, no quiere venganza, lo que quiere es que la dejen vivir, que la dejen tranquila. Entonces, si a lo largo de todo ese proceso, como la justicia también muchas veces es lenta, el agresor, el maltratador, pues deja a la víctima bien, porque bueno, por la orden de alejamiento, que es un elemento disuasorio fuerte. Porque bueno, en ese tiempo pues pueden pasar también muchas cosas en su vida, enamorarse de otra persona, etcétera, miles de causas puede existir. Pues claro, si por alguna de estas el agresor deja de acosar a la víctima, pues la víctima lo que quiere es Tranquilidad. No. Después muchas veces hay hijos por medio, eso lo, ya lo hemos hablado más de una ocasión. Y entonces, bueno, parece como duro, una vez ya que bueno, ha cesado la violencia, continuar hasta las últimas consecuencias, ¿no? Entonces, yo creo que por eso se produce en muchos casos, ¿no? Y después también porque se produce un auténtico calvario judicial, en muchas ocasiones, con periciales, testificales de hijos, un proceso tan duro que bueno, no todo el mundo está preparado para asumirlo. Psicológicamente, sí. Claro, es una tortura psicológica. Es una tortura. Yo no sé si habéis hablado antes del tema, no, porque yo acabo de venir, porque vine un poco tarde, que el otro día había una noticia de una mujer gallega que había estado en la cárcel 12 años porque resulta que le atacó su marido con un cuchillo, ya después de cientos y miles de malos tratos, pues los hijos se lanzaron de encima, ya eran un poco mayores, se lanzaron de encima, la madre le habrían dado una tunda y entonces pues cayó mal, lo llevaron al hospital, murió a los 12 días de estar en el hospital y la mujer llevaba por defenderse 12 años en la cárcel. Después de haber pasado toda la vida en malos tratos y ahora ha salido de la cárcel y le están pidiendo el dinero de la pensión, que no debía haberlo cobrado, pero con intereses 35.000 euros. Aparte que le han quitado todo tipo de ayuda. Yo cuando oigo estos casos digo, ¿pero qué? ¿Horror? ¿Toda sí, la vida? A mí me llama mucho la atención el rigor que se tiene, la que tiene la justicia en muchas ocasiones, casos, ¿no? Para algunos casos, y el poco rigor que tiene a otros, porque viudos asesinos cobrando la pensión. Exactamente. Los sí, hay, sí. Sí, sí. Y de hecho ha habido casos que han saltado a los medios de comunicación que son absolutamente escandalosos. Sí. Pero bueno, mira, yo me quedo con la última víctima que fue en Parla, una chavala de 20. Comentaba como el tratamiento en los medios de comunicación, ¿no? En un periódico. Decía, una de las vecinas decía que era habitual que le pegara y que incluso le echara a la calle. Este hombre que tenía 29 años y que es español, ¿eh? ¿Sabes? Y entonces decía, la hija de esta vecina comentó que los había oído discutir en el portal, que él empezó a pegarle en el ascensor, pero que no pensaron que fuera a pasar nada. Es decir, que está tan normalizado. Sí, ya está pasando, porque si tú estás escuchando a una persona que la están golpeando, ¿eh? Sí, y te dice, bueno, además lo dice con toda la buena fe, supongo, ¿no? Él empezó a pegarle en el ascensor, no pensamos que fuera a pasar nada. Sí, sí. Entonces eso yo creo que es bastante gráfico de del tratamiento, de los malos tratos. Sí. En la sociedad en general, ¿no? Sigue, a pesar de que es uno de los primeros problemas de salud pública y una de las mayores violaciones de los derechos humanos, y sin embargo, todavía, aunque hemos conseguido, después de muchos años luchando, que esté en las agendas políticas como un tema de primer orden, todavía se considera como un asunto privado. Privado, sí. Hoy me han comentado un caso de un amigo que estaban unos cuantos amigos tomando algo y tal, y que dice, oye, que dijo el otro día tu chica que le habías pegado un bofetón y tal, y dice, ya, pero con este tono, ¿no? Ya no, pero es que mira, es que si no hubiese hecho esto, yo, una estupidez, vamos, una cosa de, si no hubiese hecho esto, yo, no, es que no hubiese pasado nada, pero me puso nervioso. Y muchos de los chicos que estaban allá y de las chicas decían, claro, sí. Claro. También. O sea, decían, claro, es que fíjate, lo que te ha hecho, es que, claro, te pusiste nervioso. O sea, todavía se sigue sacando. Justificada, ¿no? Justificar de alguna manera, pero una cosa muy normal, entre chicos muy normal. O sea, que es un. En fin, chicos jóvenes y que. Todos los mitos que hay, los prejuicios que hay y existen sobre la violencia contra las mujeres. Entonces es una cosa que está dentro de la sociedad y entonces lo ven ya como normal. Como el paisaje. Incluso ahora le añaden cuando hay alguna muerte por violencia de género, ella dice, no, es que era de este país, era rumana, polaca, etcétera, etcétera, de otros países. Digo, bueno, ¿y qué pasa? ¿Pasa algo? Es una persona, ¿no? A mí qué más me da de donde sea así. Pero parece como ya menos, ya como si fuera un habitante de segunda categoría, de tercera, cuando es una persona normal, sí, como todas. Incluso como se tratan los temas, por ejemplo, con el caso de la niña de 13 años y el asesino de 40. Bueno, pues todas las informaciones, todos los debates, hombre, que ha sido un tema muy mediático, ¿no? Sí, sí. Se centraba fundamentalmente en el tema de la edad para consentir el acto sexual. Exactamente. Todo. Y sin embargo, todo. Se dejaba de lado que era un caso claro de violencia de género. Y de acoso. Porque, bueno, y de acoso sexual. Claro, de acoso. No, y de acoso, claro, de violencia. Se ve que esa niña, ahí está clara la relación de superioridad y no la tienes que demostrar. Una niña con 13 años frente a un hombre de 40, sí, es evidente, ¿no? Y después, bueno, se pasa por alto que este hombre la esperaba en la puerta del instituto, la insultaba, la... Yo he llegado a oír de esa niña en algún sitio que decían, sí, pero es que ella tampoco era un pajarito de colores, ¿eh? Sí. Una niña de 13 años, no solo por la edad, como dices tú, sino que está claro que es un caso de superioridad por parte de... Y que era un pajarito de colores. Y que está claro que la niña terminó cansándose. Y era una mujer, además, quien lo dijo. Bueno, vamos con los libros. Bueno, vamos a hablar un poco en positivo, ¿no? Porque llevamos un programa un poco triste, duro. Vamos a hablar hoy de un libro que ha escrito una poeta y narradora que nació en Managua, en Nicaragua, en 1948, y que se llama Gioconda Belli. Esta mujer sorprendió desde su primer libro con poemas eróticos, Y se expresa con entera libertad. Entonces ha escrito novelas, pero también ha escrito poesías, y hay un libro suyo que se llama Poéticas, donde que se titula Reglas del juego para los hombres que quieren amar a mujeres. Entonces aquí nuestras actrices, Loli Cecilia y Sena Esparza, van a leer una parte de esta poesía que, como he dicho, corresponde al libro Poéticas. El hombre que me ame deberá saber descorrer las cortinas de la piel, encontrar la profundidad de mis ojos y conocer la que anida en mí, la golondrina transparente de la ternura. Por sobre todas las cosas, el hombre que me ame deberá amar al pueblo, no como una abstracta palabra sacada de la manga, sino como algo real, concreto, ante quien rendir homenaje con acciones y dar la vida si necesario. El hombre que me ame no querrá poseerme como una mercancía, ni exhibirme como un trofeo de caza. Sabrá estar a mi lado con el mismo amor que yo estaré al lado suyo. El amor de mi hombre no le huirá a las cocinas ni a los pañales del hijo. Será como un viento fresco llevándose entre nubes de sueño y de pasado las débiles que por siglos nos mantuvieron. El hombre que me ame no dudará de mi sonrisa ni temerá la abundancia de mi pelo. Respetará la tristeza, el silencio y con caricias tocará mi vientre como guitarra. ¿Os ha gustado? Me ha encantado. Y aquí tan bonito. También. Interpretado. También. Qué bien lo hacemos. ¿No? Sí, sí, sí. Muchas gracias. Muy bonito. Pues sí, yo con Dabelis, que es que. Es que maravillosa. Maravillosa, sí. Pues vamos a comentar una película que vamos a tener ocasión de ver próximamente, que se llama La Fuente de las Mujeres. Nos la ha recomendado una oyente y está dirigida por un director rumano que se llama Radu Mialeanu y fue hecha en 2011. En un pequeño pueblo, en algún lugar entre el norte de África y Oriente Medio, la tradición exige que las mujeres vayan a buscar el agua a la fuente que nace en lo alto de una montaña bajo un sol ardiente. Ha sido así desde el principio de los tiempos. Y no leo más, porque la porque hay que verla. Hay que verla. Repito, La Fuente de las Mujeres la podemos ver, ¿cuándo, Toñi? Pues el miércoles día 21 a las 6:30 en la Casa de la Juventud. Ajá, que no hay que gastarse dinero, hay que gastarse. Organizado este evento por la Asociación de Mujeres de Hierbabuena. Vale. Bueno, y ya vamos a ir terminando precisamente con las actividades. Espera, Toñi quiere decir sí, algo. Sí, yo quiero decir, porque yo no sabía esto, no sé si Lola lo ha comentado o no, pero yo lo he visto esta tarde, que hay un programa de atención psicológica a las mujeres menores de edad víctimas de violencia de género aquí en Andalucía para personas entre 14 años y los 18. Yo no lo sabía. Entonces, que lo sepan aparte se, de... ¿A dónde se tienen que dirigir? Pues al Instituto Andaluz de la Mujer, que es donde están todos los recursos y ya le... lo orientan y demás, aparte de otras atenciones que hay en estos centros. Muy bien. Es que cada vez, digo esto porque es que cada vez no, el problema que hay es que, y lo que preocupa realmente es que no solo ya son violencia de género entre personas mayores, sino entre adolescentes. Sí. Niños y niñas que están en los institutos, que ahora no hay tiempo, pero si no leería una serie de notas que tengo aquí para que tanto las chicas se dieran cuenta de qué señales hay que estar atenta con las antenas puestas para saber si sufren violencia de género o no la sufren. Bueno, te dejamos que leas 3 o 4. Bueno, pues hay que decir que al principio cuando se tiene una relación es más o menos buena, tranquila, luego ya el maltratador es cuando empieza poco a poco a dominarla. Entonces empieza por los reproches, por cualquier reproche, por cualquier motivo, empieza a aislarla de su familia y de sus amistades, empieza, por ejemplo, también a hablarle a las demás personas mal de ella misma, también empieza ya a meterse con la ropa porque esa ropa no le gusta, empieza ya a criticarla porque lo que quiere es controlarla, dominarla y aislarla. Por eso no se debe de confundir nunca este control con amor, ni confundir tampoco de decir no, es que es muy celoso. No debemos, hay que tener mucho cuidado con todas estas cosas, ni que nos separen de nuestras amistades y grupo de amigos y amigas y de nuestra familia. Y podríamos seguir muchas bueno, cosas más. Invitamos a todas las personas, hombres y mujeres, a las actividades que desde el Consejo Local de las Mujeres y el Área de Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento. La Delegación de Políticas de Igualdad. La Delegación de Políticas de Igualdad. Y cada vez más difícil encontrarlo, está más camuflado. ¿De Écija? No, de Écija no me refiero, me refiero de otro sitio que está, antes ponía Instituto Andaluz de la Mujer y lo encontraba fácil, ahora Bienestar Social y bueno, no sé qué, esto, lo otro y viene, en fin, un lío. Bueno, la Delegación de Políticas de Igualdad Y el Consejo Local de las Mujeres, donde estamos representadas todas las asociaciones de mujeres, hemos preparado, como todos los años, una serie de actividades para sensibilizar sobre la violencia contra las mujeres con motivo del día 25. Bien, el día 20, conferencia La evolución de la mujer ante los malos tratos de ayer y hoy, a cargo de Juana Bermejo, psicoterapeuta, en la Casa de la Juventud, a las 6:30, Asociación Cultural de Mujeres Zuleija. El día 21... El día 21, jornada de violencia contra las mujeres. Hora a las 9:30, lugar Teatro Municipal. Organiza Delegación de Políticas de Igualdad y del Centro Municipal de Información a la Mujer. Programa de inauguración a las 9:30, a las 10, violencia a través de las redes sociales, con Laura Ocaña, psicóloga, victimóloga y licenciada en criminología. A las 11:30, descanso, y a las 12, violencia sexual en las redes sociales. Grupo de Delitos Tecnológicos del Cuerpo Nacional de Policía. Creo que esto va enfocado hacia los institutos, sí, hacia, ¿no? Hacia los institutos van a participar prácticamente todos los institutos de la ciudad, en torno a los 400 y pico niños y niñas, jóvenes. Y bueno, entendemos que estas jornadas que ya llevamos varios años dirigiendo la juventud, era precisamente por eso, porque se viene produciendo un incremento de la violencia machista en gente muy muy joven, de tal manera que hasta el propio instituto pues ya tiene un programa específico para niñas, adolescentes. Y bueno, y también este año hemos entendido que era muy interesante tratar el tema de la violencia en las redes sociales y en lo que, porque bueno, se está produciendo mucha violencia con estas nuevas tecnologías. Además, yo comento que el año pasado, yo influir un poquito, el año pasado tuvimos en el colegio, ya no te hablo de instituto, te hablo de colegio, donde existe ya una violencia a través de las redes sociales y existe acoso a través de las redes. De hecho, el año pasado vino una persona, estuvo dando charla a los mayores de quinto y de sexto. Este año estamos tratando de traerlo también porque sigue existiendo. Pues sí. Cada vez más. Bueno, el mismo día 21 por la tarde, como bien hemos dicho antes, pues tendremos Cineforum en la Casa de la Juventud con la película La Fuente de las Mujeres. Muchas gracias. El día 25, domingo, concentración, manifestación. Comenzaremos a las 12 del mediodía. Estaremos todas en el salón, todas y todos, preparando la marcha que va a haber por las calles de Écija. Al principio, pues habrá una representación del grupo de teatro de la Asociación de Mujeres Hierbabuena, que se llama Nosotras en el País del Nunca Jamás. Dime, Toñi. No, yo quería preguntarle aquí a la directora de este taller, eso de representación interactiva, ¿de qué se trata? Porque... Pues nada, ahí estarás a las 12 y lo verás. Claro. Muy bien, bien. Una incógnita, ¿no? Bien. Después de la manifestación, pues habrá el espectáculo de danza Hojas, a cargo de NR Danza, con la colaboración del Aula Municipal. Y después también se leerá el manifiesto. Y el día 28, todavía tenemos otra actividad más para irnos sensibilizando toda la comunidad écijana, teatro a solas, de la compañía Teatro del Rastro. Esto será el día 28 a las 8 de la tarde en el Teatro Municipal, que lo organiza la Delegación de Políticas de Igualdad, el Centro Municipal de Información a la Mujer. Y es gratuito. Y gratuito. Todos los actos. Esto hay que decirlo también. Y esto es en el Teatro Municipal, ¿no? Sí. Bueno, pues ya nos vamos despidiendo. No le puedo felicitar, ¿eh? Que sí. su día no es su cumpleaños. Es mi niño. Mi José Luis, que cumple mañana 49 años. Bueno, no doy muchas felicidades. Igual no le gusta y mucho beso. Mañana a las 10 de la noche, que nació. Yo también voy a aprovechar, ¿no? Yo quería hacer un llamamiento a la ciudadanía para que el 25 de noviembre, que es domingo, que es a las 12 de la mañana, que es una hora más o menos razonable, que todo el mundo, o la mayoría por lo menos, podemos asistir, que estén allí en el salón y que manifiesten su rechazo a la violencia, a esta violencia que está costando tanto tiempo erradicar, ¿no? Y que, bueno, que mañana le puede tocar a tu hija o a tu hermana o a tu nieta, amiga, ¿sabes? A cualquier mujer, independientemente de su edad, de su estatus económico, social o cultural o lo que sea. Es decir, para ser víctima de violencia de género solamente hace falta ser mujer, punto, nada más. Y eso, que espero que haya mucha gente y que... Porque sí, porque es gráfico y porque estos actos pues son importantes. Y porque hay que declarar a Écija libre de violencia. De hecho, estamos en la FAN desde hace tiempo como municipio libre de violencia, que es la aspiración. Y bueno, vamos a demostrarlo, ¿no? Que esa y a conseguirlo. Que vaya, y de ahí al mundo. Que haya gente. Que haya gente. Que no nos echemos atrás como todas las manifestaciones. Que va, no vamos ni a la cuarta parte de nada. Que este es un problema social, que es un problema que afecta a hombres y a mujeres. A todo el mundo. No sabe. Que el mercadillo no lo van a quitar, el mercadillo barroco no lo van a quitar. Es decir, que después se pueden dar una vuelta por el mercadillo, el día, ¿no? Tomarse la cerveza y luego ir a la pista de patinaje. Con la conciencia tranquila, ¿no? Hombre, que tampoco cuesta trabajo... Claro que sí, yo estoy segura de que sí. El orden y ya está. Sí, sí, cada año hay más gente, eso sí es un hecho. Bueno, pues ya nos despedimos con una música, una canción que se llama, muy apropiada, se llama No Más Lágrimas. No Más Lágrimas. Os esperamos la próxima semana en nuestro programa Las Somos Todas. Se pasan y se te muere el alma. cadena, quédate en llorar. Carretera y manta, no lo pienses más. Salta, ríe, baila. Siente la llamada de la libertad. Rompe las cadenas, quédate en llorar. Carretera y manta, no lo pienses más. Salta, ríe, baila y escapa. Que la vida se acaba, que los sueños se gastan, los minutos se marchan. Salta, que la llama te abraza, los momentos se pasan y se te rompe el alma. Guay, escapa, que la vida se acaba, que los sueños se gastan, los minutos se marchan. Salta, que la llama te abraza, los momentos se pasan y se te rompe el alma. Guay, el alma. Se pasan y se pasan.